Ok, entonces vamos a ver un sermón de Jonathan Edwards que se llama Confesión y Abandono del Pecado. Él lo dio. Está basado en el Proverbio 28:13. Lo subrayan, es el que les digo. Este proverbio es muy, muy importante. Es un principio de vida del cristiano. Lo voy a leer. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados, hasta ahí vamos a ver ahorita, el que encubre sus pecados, ¿qué significa? ¿Tú sabes qué significa encubrir? Significa tapar, poner una máscara, actuar como si nunca hubiera sucedido, estar en negación, llámalo de cualquier forma menos pecado o transgresión, no digas que es transgresión. Llámalo debilidad, llámalo tendencia, pero no lo llames pecado. Eso es lo que dice este versículo. El que encubre sus pecados, que no le llama como son ni lo reconoce como es, no prosperará. O sea, la bendición de Dios no estará sobre él. Pero dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Gracias a Dios por su compasión. No, es algo increíble la compasión de Dios. Es algo increíble. John MacArthur dice que aquellos que encubren su pecado, Dios los va a descubrir. Pero el que descubra su pecado frente a Dios, Dios lo va a cubrir con su gracia. Lo voy a repetir. Aquellos que encubren su pecado, Dios lo descubrirá. Pero el que descubra su pecado frente a Dios, Dios lo va a cubrir con su gracia. Qué precioso, ¿no? Qué mejor para nosotros que descubrir nuestro propio pecado delante de Dios, del Dios del universo, que nos ama en Cristo, y confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado y que Dios lo cubra, ¿sí o no? Pero esconder este pecado o etiquetarlo con otro nombre que no es, pretender que no se cometió, estar en negación, o pensar que si lo dejo ir, Dios no lo va a ver. Si decido encubrir ese pecado, entonces Dios va a exponerlo públicamente. Lo que tanto estamos a veces tapando, ¿no? Dios lo va a exponer. El pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Dice Stephen Lawson. Se me hizo impactante esto. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Allá no hay nada encubierto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta recibirá misericordia. Así que Jonathan Edwards usa este versículo como introducción a su sermón. Y él dijo, meras palabras, como decir, he hecho esto o aquello, he pecado en esto, eso no es confesar el pecado, dice Jonathan Edwards. Las palabras son como el viento, se dicen fácilmente, pero están vacías y huecas y no tienen efecto. Debe haber una realidad en la confesión. Si se tratara de puras palabras, dice Edwards, las puertas del cielo, pues serían anchas y estarían abiertas de par en par. ¿Cuántos no han con palabras dicho, ay, perdóname, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname, hice esto, y luego siguen en lo mismo? Entonces él, en este sermón, se propuso enseñar lo que era la naturaleza de una confesión de pecado verdadera. ¿Cómo es realmente cuando se confiesa el pecado de verdad? No falsamente, no con palabritas así, no a la ligera, no por encimita, no para salir del paso, no. Él dijo, vamos a ver cuál es la naturaleza de una verdadera confesión de pecado. Y eso es lo que vamos a ver. Y él identificó 7 marcas para confesar verdaderamente el pecado, y las voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando. Dice, debe haber una convicción de pecado. Ya vimos hace rato que es el Espíritu Santo de Dios quien nos convicciona. Y como les dije, Dios mismo debe poner su dedo en el nervio de nuestro corazón para causar dolor. ¿Quién sabe que si te presionan un nervio te duele? ¿Verdad? Pues Dios tiene que poner su dedo en el nervio de nuestro corazón hasta que cause dolor. Y ese dolor traiga una convicción que nos haga a nosotros poder confesarlo, apartarnos y prosperar delante de Él. Hay un dedo misericordioso que presiona sobre ese pecado. Ahí está, presionando. ¿Alguna vez has sentido esa convicción de pecado? Te está presionando y dice, esto es pecado, está mal. No, está mal, ya, ¿para qué me hago tonta? Es el dedo de Dios, fíjate qué misericordia, presionando para que tú te arrepientas. Pero la carne no lo quiere reconocer. Le quiere etiquetar, llamar de otro nombre, ¿no? Edwards decía que una convicción de pecado es cuando confiesas que esto es pecaminoso. Esto está mal, esto es pecaminoso, esto es malo. Y tener una convicción real de que eso es así. En otras palabras, no debes decirlo solamente. No debes ir con Dios y decirle rápidamente para ganarte su favor. Y luego avanzar y seguir haciendo otras cosas. Señor, perdóname, hice esto. Sí, sí, fue muy grosero. Fui muy, muy, muy insolente. O fui muy inconsciente y pues sí, me provocaron, pero bueno, tú sabes cómo soy. No, eso no es una confesión verdadera. Es mucho más que solamente decirlo. Es creer con nuestro corazón que realmente es lo que digo. No solamente decir que he hecho esta maldad, sino que debe haber un sentimiento en mi interior que realmente reconozca que esto es pecaminoso, que esté convencida en mi interior. Debe haber un sentido de lo maligno que es, que está delante de los ojos de Dios y que está en mi corazón para que yo pueda confesarlo. Así que el número uno es que debe haber una convicción de pecado en nosotros puesta por Dios. Y reconocerla, sí. No es cualquier decir cualquier cosa, pues. Sí se dan cuenta que hay una gran diferencia. Número dos, debe haber un entendimiento del mal. Job, al final de su libro, en el capítulo 44, dijo, he aquí, yo soy vil. Él reconoció, fíjense, si hubo un hombre que Dios dijo que era un hombre perfecto, en sus caminos era Job. Lo describe Dios mismo. Nadie habla de Job como dice Dios. Ni de ningún otro habla como habla de Job. Y Job llegó a este punto en su vida donde dice, he aquí, yo soy vil. Darte cuenta que todo pecado es malo. Eso es lo que Dios quiere, que tú te des cuenta y yo me dé cuenta que todo pecado es malo. Ningún pecado se puede minimizar. Todo pecado, la raíz de todo pecado es vil y maligno. Es un delito, es una fechoría. Y Jonathan Edwards lo definía de esta forma. En la confesión es el reconocimiento de que has hecho algo malo, irracional y odioso. Malo, irracional y odioso. Es irracional, fíjense, en este sentido, porque ¿quién en su sano juicio va a querer pecar contra la gloria de Dios? ¿Quién en su sano juicio? Y sin embargo lo hacemos. Es tan irracional que lo hacemos, como muchas otras cosas irracionales que hacemos contra nuestro propio cuerpo también. Y esa es una forma irracional de conducirnos. Y eso es odioso. Y es odioso el pecado también. Si el hombre confiesa su pecado, lo ve odioso y detestable, pero al mismo tiempo no cree que lo sea, y lo desea, y lo disfruta, es una burla hacia Dios. Porque Dios dice que es maligno, y confesar algo que tú realmente no crees que sea así, es una maldad de tu corazón, de mi corazón. Y nos estamos burlando de un Dios que es santo, porque Dios dice que es malo. ¿Se fijan la gravedad de esto? George Whitefield decía que había que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Y es cierto, yo lo creo. Muchas veces nos hemos arrepentido a la ligera, ni siquiera ha sido arrepentimiento, ha sido por salir del paso. Para que una persona realmente confiese su pecado, tiene que expresar y tener un sentido de lo odioso que es el pecado. Tienes que odiar ese pecado. Tú no puedes amar a Dios si amas el pecado al mismo tiempo. Uno desplaza al otro. Y es solamente que incrementando el amor a Dios, vendrá el odio por ese pecado. Mientras más decidas amar tú a Dios, más vas a odiar ese pecado. Esa es la manera. Entonces no solamente debemos conviccionarnos de pecado, como es el punto número uno, sino que también debemos reconocer lo malo que es. Pero él va más profundamente diciendo que además en el punto 3, nos lleva esto al punto 3, a reconocer que esto es una rebelión. El pecado es una rebelión. Y es una rebelión contra Dios. Aún fíjense, hermanas, si nos ofendemos unas a las otras y venimos unos a otros confesando que nos hemos ofendido porque lastimamos los sentimientos del otro, y digas, por favor, perdóname. También debe existir un reconocimiento de que esta ofensa contra mi hermano o hermana, al final, es una ofensa contra el Dios Todopoderoso. Es una rebelión contra Dios. Él dice que cada ofensa es una ofensa ante el Dios Todopoderoso. Ha deshonrado a Dios, ha afrentado a Dios en su gloria. Porque es un daño de horrorosas proporciones y debe ser confesado ante Dios. El pecado, el único pecado que cometieron Adán y Eva les costó la vida. Acuérdense que lo vimos. Entonces debe haber un sentido de que cada mal que cometemos es un pecado de rebelión contra Dios. Es contra la voluntad de Dios, es contra la gloria de Dios. Y fíjense, Levítico 26:40 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Imagínense Dios diciendo, anduvieron conmigo en oposición. Qué bárbaro, o sea, ¿a quién de nosotras nos gusta que nuestros hijos anden en oposición contra nosotros? En rebelión, para todo quejándose, para todo negándose, para todo haciendo lo contrario que nosotros les decimos. Tremendo, ¿verdad? Y así está definiendo Dios. En 2 de Samuel 12, 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando él reconoció su pecado ante el profeta. Segunda de Samuel 12, 13. En Nehemías 1, 6, dice así, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Así dijo Nehemías. En el Salmo 51:4 es el salmo clásico de la confesión del rey David. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando David fue confrontado por su pecado contra Betsabé y fue iluminado y conviccionado de su maldad, dijo, he pecado contra Dios. Así también yo y tú, cada vez que pecamos, es lo mismo, hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra Él. Hemos pecado, el pecado que has cometido contra tus padres, contra tus empleados, contra tus hermanos, maestros, amigos, es un pecado contra Dios que debe de ser reconocido como un pecado que ha sido en contra de Dios en la más alta corte celestial. Imagínate que aquí en la tierra nos mandaran a llamar de la Suprema Corte de Justicia para juzgarnos por algo que hicimos. Ahora la Suprema Corte Celestial, a juicio, ahí donde no va a haber con que no supe, quién sabe, Dios es el juez, ¿verdad? Y contra Él hemos pecado. El cuarto punto es una provocación el pecado contra Dios. El pecado provoca a Dios, es una provocación contra Dios. ¿Sí me escucharon? Es reconocer que este pecado, esta maldad que cometí contra Dios es una provocación hacia Él y genera un disgusto en Él. Dios no es un soberano estoico, o sea, que no le pasa nada, sufre todo y pasan mil cosas y Él no se inmuta. Eso quiere decir estoico. Ni tampoco es indiferente hacia nuestro pecado. El disgusto de Dios se provoca contra nuestro pecado y es un pecado contra la misma gloria de Dios. Y si queremos agradar a Dios, no queremos provocar un disgusto hacia Él, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que aprender, hermanas, a ver que cada pecado es un pecado en contra de la gloria de Dios. Y acuérdense lo que hemos dicho, somos llamados para darle la gloria a Dios en todo. No para darle, para violar esa gloria, para mancharla. El pecado es una afrenta para Dios y está enojado con ese pecado. Quiero que entiendas que en la cruz Jesús absorbió y llevó todos nuestros pecados. Nuestros pecados fueron transferidos de nosotros y puestos sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él los llevó en su cuerpo sobre el madero, y bajo la ley, Él se hizo maldición por nosotros, y Dios en su santidad vertió toda su furia contra el pecado sobre su único Hijo, mientras su Hijo llevaba nuestros pecados sobre el madero, Él los llevaba ahí en la cruz, y la Biblia dice que Dios ha hecho propiciación de nuestros pecados, lo que significa que la ira de Dios sobre nosotros ha sido satisfecha porque Jesús la sufrió bajo la ley y se hizo maldición por nosotros. Entonces Dios quedó satisfecho. Esa ira que tú merecías, que yo merecía, fue vertida sobre su Hijo y Dios quedó satisfecho. Esa es una realidad. Y la ira de Dios ha sido aplacada y la ira de Dios ha sido satisfecha. Y entonces ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Y no hay más ira de Dios que verter sobre alguien que ha nacido de nuevo. Sobre aquellos que son sus elegidos y están en Cristo por el milagro del nuevo nacimiento y de la regeneración. Y aquellos que hemos sido justificados con la justicia perfecta de Cristo. Entonces, mientras estamos judicialmente frente a Dios, ya hemos resuelto nuestro problema en la corte divina por Cristo. Ya está resuelto. Y Cristo ruega por la sangre que Él derramó. Está orando sobre nosotros. Está orando por nosotros. Usando esa sangre que fue el precio que se pagó a favor nuestro. Y ha quedado Dios satisfecho porque la sangre es el precio que se necesitaba para pagar por nuestros pecados. Eso sucedió cuando nos convertimos, cuando nos hizo nacer de nuevo y puso un nuevo corazón. Pero ahora, mientras vivimos la vida cristiana, ya no estamos frente a un juez moral del cielo y la tierra, y ahora estamos viviendo esta vida frente a nuestro Padre Celestial. Ya no es como juez, ahora es como nuestro Padre. Ya no es un juez con ira, sino que es nuestro Padre amado, que nos ha adoptado en su familia por la obra de Cristo. Dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado al Padre para ser llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y ahora que vivimos nuestras vidas cristianas, Dios no es un soberano que le falta carácter y que no, pues, estos siguen pecando, son mis hijos. Y yo, ¿verdad que no es así Dios? No es. Ahora vivimos ante un Padre amoroso. Y nosotros podemos provocar, y de hecho lo hacemos, su disgusto. Depende qué tanto tu Padre interactuó contigo o qué clase de pensamientos vienen a tu mente cuando se habla de una relación padre-hijo, que a veces puedas tener una idea equivocada de lo que es la relación de Dios como Padre. Pero Dios no es un Padre que no se compadece de sus hijos. El Dios del universo es nuestro Padre. Él se compadece de nosotros. Él está deseoso de mostrar su misericordia para sus hijos. Es más, anhela mostrar su misericordia. Anhela que tú reconozcas tu pecado y vengas a Él para Él otorgarte su favor y poner su mano sobre ti y decirte perdono, porque es parte de su naturaleza misericordiosa perdonar. Y te ve como hijo. Pero eso no significa que no lo estemos provocando al enojo por nuestros pecados. Ya no va a ser la ira de Dios sobre nosotros. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12? Que el Padre al Hijo que ama lo disciplina y aún lo azota al que toma por Hijo. Y nosotros si somos hijas de Dios y estamos pecando contra Dios, nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Así que gracias a Dios, porque judicialmente hablando, en términos legales, Cristo ya nos ha limpiado de todo pecado y podemos estar bien delante de Dios perdonados. La ira de Dios ya no va a estar sobre nosotros. Pero como Padre Celestial, si estamos pecando, Dios no se va a quedar impávido. Él va a corregirnos, nos va a disciplinar, nos va a azotar. Entonces tenemos que reconocer eso. El quinto punto, tenemos que reconocer que el enojo de Dios está justificado. Es justo que Dios se enoje. ¿Es correcto o no es correcto? Es justo que Dios se enoje cuando pecamos. Edwards se fue más profundo y habló de la justificación del enojo de Dios sobre nosotros los creyentes, porque dijo que Dios es un Dios santo. Y un Dios santo se opone al pecado. Aquellos que sinceramente confiesan sus pecados son sensibles al hecho de que un Dios santo se enoja contra ellos y los castiga. Y son sensibles a que ellos merecen el disgusto que Él manifiesta hacia ellos. Y debe haber un sano y santo temor de Dios en nosotros de pecar contra Él. Y dos pasos más para terminar. El sexto. Habló de la humillación del corazón. Este es un punto bien importante que quiero que podamos tomar nota de esto, ¿no? Voy a repetir unos dos pasajes que vimos hace ratito porque son muy importantes. Dice Isaías 66:2 y pregunto, ¿quién es aquel a quien Dios mira? Y dice ese versículo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este pasaje es tremendo. Este pasaje a mí se me hace conmovedor. El Salmo 51, que sigue, continúa ese Salmo que hemos estado leyendo ahorita, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, le dice David a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 51, del 16 al 17. Luego tenemos las bienaventuradas. Salmo 51, 16, 17. Luego tenemos las bienaventuranzas, que ya vimos también uno de los pasajes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues aquellos que están en bancarrota, que son paupérrimos, que son débiles en espíritu, que están destituidos, que no tienen recursos por sí mismos, ellos son bienaventurados, que reconocen No tengo nada que darte, Señor. Estoy perdida sin ti. Soy completamente pobre. No tengo nada que ofrecerte. Un quebrantamiento continuo y una humillación del corazón es una absoluta y necesaria manera para confesar nuestro pecado verdaderamente. Es una forma correcta, una continua humillación de nuestro corazón. Es necesario. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, debemos humillarnos ante la presencia de un Dios santo. Fíjense, dice Edwards, el reconocer tu bajeza, no presumir de su misericordia y de su gracia, no presumir. Pueden imaginarse que hayamos presumido a veces de su misericordia y de su gracia, ¿verdad que sí? Imagínense a dónde hemos llegado. Y él dice, el reconocer tu bajeza, no presumir de su misericordia y de su gracia. De hecho, mientras más aprendas de su gracia, más va a humillarte a ti mismo frente a su mano poderosa. Y dijo, aquel que confiesa su pecado lo hace con humildad y reconocimiento de la bajeza de su alma, la bajeza. Y él usó este término, bajeza de alma, porque en inglés significa, dijo, basement of soul, que quiere decir sótano. El basement allá es un sótano, ¿verdad? Él dijo, la bajeza del alma es la parte más baja de la casa. Él dijo, tenemos que reconocer la bajeza de nuestra alma cuando vamos delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, él usó esta expresión para que nosotros reconozcamos que no es en un sentido de estarme lamentando y llorando sin esperanza, sino en el sentido de reconocer que Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Debe verse una muestra en las personas que confiesan su pecado, donde están humillándose a sí mismos y confesando verdaderamente su pecado delante de Dios. En otras palabras, nadie se puede jactar frente al trono de Dios. Nadie se puede jactar. Deben mostrar su propio sentido de falta de mérito en sí mismos y mientras se postran a sí mismos voluntariamente, mostrando su bajeza delante de Dios, se reconoce pequeño y vil a sus propios ojos. Así lo dijo Job, ¿verdad? Yo soy vil. Y tiene una sincera disposición de postrarse en el polvo a los pies de Dios. No literalmente, o sea, no es que vayamos y nos aventemos al polvo, sino que nuestra alma se baje de ese orgullo en el que está, donde se le olvida que está delante del Dios Santo. Hay una actitud de graciosa humillación y quebrantamiento de corazón voluntario, voluntario. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y esto no es solamente cómo entramos al reino en el quebrantamiento, sino que hay un llanto santo por nuestro pecado, que lleguemos a un punto en nuestra vida de veras de llorar, de darnos cuenta qué orgullosos hemos sido y qué pecaminosos, cómo nos vemos ante Dios, comparadas ante Dios. Y debemos llevar a ese punto nuestro corazón de veras de decir, Dios mío, ¿qué me he creído ante ti? ¿Qué me he creído? Job dijo, por tanto me aborrezco. Job 42:6. ¿Se fijan hablando de la autoestima? Me aborrezco, dijo Job, y me arrepiento en polvo y en ceniza. El domingo vamos a hablar más de la autoestima. Esdras 9:6 dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hay que tener esa actitud. Y el 7, número 7, es una expectativa de perdón. Que tú tengas esa expectativa, Dios me puede perdonar. Una expectativa de perdón. No es venir a Dios en una expectativa de que no habrá perdón o misericordia o gracia. En donde hay una verdadera y genuina confesión de pecado, se tiene la esperanza de que la misericordia de Dios perdonará. Conocemos a un Dios misericordioso que perdona. Hay una anticipación del divino perdón, una seguridad de que Dios, como nuestro amado Padre, nos va a otorgar en Cristo su gracia incondicional, su amor incondicional, su misericordia incondicional, y que nos recibirá en Cristo Jesús y nos perdonará con toda seguridad. ¡Qué hermoso!, ¿no? Es una expectativa que tenemos que tener nosotros. Dice Edwards que en una confesión sana de pecado hay un celo en la misericordia de Dios para perdonar pecados, lo que les decía hace rato. En Dios hay un celo. Él tiene un celo por perdonar a sus hijos. Esa es nuestra motivación para confesar nuestros pecados, que Dios es misericordioso y que hay esperanza para nosotros en su misericordia, de que seremos perdonados. En una confesión de pecado genuina no somos guiados a apartarnos de Él en desesperanza. Híjole, ya pequé, ya hice esto, no me puedo acercar a Dios y me voy de Dios, me alejo de Dios, no tengo cara para Dios. No, el Hijo de Dios sabe que puede ir a Él. Somos guiados en humildad al trono de Dios en su gracia, sabiendo que Dios pondrá su mano de perdón sobre nuestra cabeza agachada y que removerá ese pecado como Padre Celestial. Y Él nos exaltará. Y Él, el que se humille, Él lo va a exaltar. Daniel 9, del 8 al 9, dijo Daniel en su parte de su oración: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar, y contra Él nos hemos rebelado. Esta es nuestra motivación, confesar nuestra pecaminosidad, que Dios es misericordioso y de que hay esperanza para nosotras. Lo que significa, hermanas, es que hay una seguridad para nosotras en su misericordia de que vamos a ser perdonadas. Dios está en el negocio del perdón, para eso envió a su Hijo. Y con certeza, sus bondades y misericordias, dijo el salmista, ¿verdad?, me seguirán todos los días de mi vida. Y con Dios está la gracia abundante para el más grande de los pecadores. Entonces, esto es lo que significa luchar con el pecado y confesarlo. ¿Conoces esto en tu propia vida por experiencia? ¿Qué pecados hay en tu corazón ahorita que necesitas confesar de esta manera a Dios? ¿Recuerdas lo que vimos ahorita al principio en el versículo 28 que les dije, subrayen? Hay una segunda parte de ese versículo que no estudiamos. En el versículo 28:13 dice de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, no solamente es confesar, es una verdadera confesión que lleva intrínsecamente el apartarse del pecado. No nomás lo confieso y voy y lo vuelvo a hacer. Me aparto del pecado, le doy la espalda al pecado, rápidamente dejo eso a los pies de Dios, porque todo esto me va a guiar a luchar totalmente contra el pecado en mi vida, habiendo rastreado hasta la raíz de mi propio corazón, poniéndome de acuerdo con Dios sobre mi pecado, viendo lo horrible que es, confesándolo, esperando la misericordia y en la gracia de Dios que perdona. Y ahora, después de confesarlos, apartarnos para alcanzar la misericordia de Dios. Cuando nos apartamos del pecado, hay tres cosas que nuestro corazón debe hacer. Apartarse de toda opción de pecado. Esta es una opción de pecado que se me presenta. Pero el hombre, decía Edwards, reconoce el pecado. Escoge el pecado porque es en el pecado en lo que él se deleita. ¿Por qué creen que pecamos? Porque nos produce gozo. Eso nos gusta. Y él escoge el pecado como su alimento, decía Edwards. Si él realmente se va a apartar de su pecado, su corazón debe escoger apartarse de él. Si él alguna vez se apartara verdaderamente del pecado, debe apartarse y renunciar a esa decisión y escoger ¿qué? Lo contrario. Él escoge a Dios y escoge una vida de santidad y obediencia. Él renuncia al pecado con todo y sus ventajas y placeres, es decir, placeres momentáneos, y escoge una vida de santidad con todo y sus desventajas y dificultades temporales que conlleva. En otras palabras, es dejar pasar los placeres del pecado y apartarse de ellos para recibir el perdón. Número dos, debemos apartarnos de todos los afectos del pecado, o sea, lo que me agrada, lo que me gusta del pecado. Recordemos que para cada una de nosotras, en nuestro corazón estamos nosotras adorando algo. Cada una de nosotras estamos adorando algo. Siempre estamos adorando algo o a alguien. O es a Dios o es cualquier cosa creada. O un ídolo, ¿no? Pero el corazón del creyente verdadero ya no desea el pecado que le confesó a Dios. Más allá de las opciones de mi voluntad, mi corazón debe apartarse del pecado. Y un verdadero apartarse incluye que en vez de que yo lo ame y lo busque, lo aborrezca. Es hacer lo contrario. En vez de desear amar y querer el pecado, yo lo aborrezco, lo desecho y lo hago a un lado de mi vida. Eso es lo que significa. Y número tres, apartarse de toda práctica de pecado. Aquel que se aparta del pecado, no solamente lo abandona esas opciones que tiene de pecado y los afectos, el gusto, el gozo que tiene por el pecado, sino que también abandona la práctica de ese pecado. Entonces, la verdadera evidencia de que uno lo ha abandonado de corazón, ¿qué sería? La verdadera evidencia que yo abandoné en mi corazón ese pecado, ¿qué sería? Que lo aborrezco y que me aparto, ¿verdad? Y que ya no ando en él. Que me alejo, exactamente. Entonces, este Jonathan Edwards concluyó en este sermón que la naturaleza del pecado es, cuando somos creyentes y venimos a confesarlo delante de Dios, este pecado queda perdonado. Este pecado queda perdonado a los ojos de Dios. Como dice en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso ese Salmo, ¿no? 32:5. Esto significa que ha sido borrado, la deuda ha sido cancelada. Y otra vez, primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, Dios. Y fíjense, si ustedes le dan vueltas al globo queriendo alcanzar el este al oeste, no se puede porque siempre se alejan. Por eso dice, así como está lejos el oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras maldades. Del norte a sur sí puedes, pero del este a oeste no se puede porque siempre se está alejando y siempre está moviéndose y siempre van a estar opuestos el este del oeste. Isaías 1:18 dijo Dios, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos, Él los lava y nos limpia y nos perdona y olvida nuestros pecados. Y por último, el pecado es, que es perdonado, el pecado es olvidado. Es olvidado, esto es una promesa. Fíjense en Ezequiel 18, 21 al 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Fíjense qué promesa. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes qué? El diablo los va a recordar. Tu carne las va a recordar. Pero Dios escogió olvidarlos. Todo esto está basado en el triunfo de la cruz del Señor Jesucristo. En eso se basa. No lo borra nomás porque sí. Está basado en eso. Y ya sabemos lo que es la obra de Cristo en la cruz. Yo no puedo dar por hecho que todas las que estamos aquí somos salvas, porque sería ingenua. Pero Dios es el único que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Y también Dios es el que sabe en quién está presionando en su corazón esos pecados y trayendo esa convicción de pecado para salvación. Y si hay alguna que todavía no conoce, no entiende la obra de Cristo, pues tenemos que aceptar que es un regalo de verdad de Dios lo que nos está ofreciendo en su salvación. No hay nada que podamos hacer más que creer que Él murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida. Que Él tomó nuestros pecados, toda nuestra maldad, la llevó en la cruz, en el madero, y fue juzgado injustamente, condenado como un malhechor, crucificado y toda su sangre derramada para darnos libertad y para traer ese perdón, porque mis pecados merecían la ira de Dios, pero para que yo no recibiera esa ira, por amor a mí Dios, la derramó en su Hijo y me salvó de recibirla. Entonces, si hay alguna que no ha creído, yo le invito a que voltee sus ojos a Cristo y le pida que se revele a Él, Cristo, a su corazón como Salvador. Pero para eso necesitas reconocer que necesitas un Salvador. Necesitas reconocer que estás perdida. Necesitas reconocer que tus pecados producen la ira de Dios, de un Dios santo. Y necesitas arrepentirte de todo corazón. Y para nosotras las que ya sabemos que Dios nos perdonó, sabemos que Dios nos salvó, sabemos que nos ha limpiado y nos sigue limpiando, nos queda confiar en que esta es una actitud, el quebrantamiento es una actitud de nuestro corazón que escoge ver las cosas como Dios las ve, llamarle al pecado como Dios lo llama, venir delante de Él con un corazón en la bajeza de nuestra alma, venir delante de Él y decir, Señor, yo he pecado contra ti. Reconozco que he hecho cosas que tú aborreces y que han provocado tu ira, tu enojo, tu molestia. Y te pido perdón, ¿verdad? Te pido perdón de todo mi corazón. Entonces, yo las invito a que oremos para que Dios nos ayude a seguir escudriñando nuestro corazón. Y que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, dejar que Dios siga presionando en nuestros corazones. Eso es en ese nervio, el pecado que hay en nosotros. Y podamos reconocerlo, quebrantarnos, verlo como Dios lo ve. No enmascararlo, no encubrirlo, no taparlo, sino confesarlo a Él. Con un verdadero arrepentimiento, con un verdadero quebrantamiento donde reconozca que yo no he sido íntegra delante de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Santo, santo, santo Señor y Dios del universo, estamos ante ti reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran compasión para con nosotros, tu gracia infinita y la confianza que tú nos has dado para venir delante de ti. Te pedimos perdón de todo corazón. Reconocemos que hemos pecado, Señor. Estamos dispuestas, como lo hizo tu siervo en el pasado, Jonathan Edwards, a ir a buscar cada que nosotros pequemos en nuestro corazón, buscar la raíz que lo origina, escudriñar nuestros corazones con tu verdad, con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, luchar con la gracia que nos das contra él, apartarnos del pecado, Señor, ver lo aborrecible que es, no minimizarlo, no taparlo, no cambiarle el nombre, sino llamarlo como tú lo llamas. Y decidir con todo nuestro corazón amarte a ti más que al pecado. Ayúdanos, Señor, porque somos polvo, somos gusanos, como dice tu palabra, somos menos que nada, pero tú, aquel que se humilla, Señor, lo exaltas. Ayúdanos a tener ese corazón humillado, quebrantado, continuamente delante de ti. Y que esto no sea para nuestra vanagloria, Señor, de verdad, sino porque realmente reconocemos que estamos ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios Misericordioso, que está presto a perdonar. Aquí estamos, Señor, delante de ti, clamando por tu perdón, por tu compasión y tu misericordia para con nosotros, Señor. Hemos pecado contra ti. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. No merecemos, Señor, esto. Merecemos el castigo y la ira sobre nosotros que llevó tu Hijo. Pero también te damos gracias por esa salvación y ese perdón, porque esa sangre de Cristo nos ha limpiado. Gracias porque tú perdonas y olvidas para siempre, Señor. Gracias, Padre. Y en lo que sigue, Señor, en este ejercicio que vamos a hacer, te pedimos que cada una de nosotras podamos escudriñar nuestro corazón, que podamos ver todas estas cosas que vamos a analizar y tengamos una actitud de reconocer ante ti lo que nos estés mostrando, confesarlo y apartarnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti toda la gloria y toda la honra. Hoy y siempre. Amén.